Hola, ¿qué tal, amigos? Acá los saludos. A ver, aguántenme. Ahí está. Bueno, estaba el volumen exageradísimo, no me dejaba platicar. Así que bienvenidos al MK Ultra de hoy, miércoles 2 de diciembre, 7 de la noche con 13 minutos. Tenemos en el fondo una banda mexicana llamada Anagrama. Con ellos vamos a arrancar el MK Ultra del día de hoy, que ustedes ya saben, es el MK Ultra de Metal Emergente y bandas de programación 24/7 de esto que se llama Metal Corrosivo. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Este es un en vivo, señores. Estamos totalmente en directo y en vivo para todos ustedes. Son las 7 de la noche con 14. Agradecemos mucho a la gente que visita los podcasts. La gente que va al Mixcloud, que va al Spreaker y que le da play, descarga, escucha, comenta. Muchas gracias porque la verdad ayudan bastante. Entonces, pues este programa se los dedicamos a aquellos que no tienen la oportunidad de escucharnos en directo, pero se rifan el podcast. Eso es muy chido. Hoy estamos Hoy estamos ocupando. Ya me había acostumbrado a los audífonos pequeños. Estamos regresando a los audífonos grandes y me está costando trabajo coordinar lo que escucho con lo que digo. Así que me van a disculpar. Es más sencillo hacerlos con lo de Chicharito y eso, porque prácticamente no tienes como que tanto bloqueo de audio. En este caso de audio como que interno. Y aquí escuchas el interno, escuchas el retraso del audio de los audífonos y ahí es donde se pierde un poquito. Entonces, señores, vamos a arrancar el MK Ultra del día de hoy. Vamos a poner Anagrama. La que se escucha de fondo es Cerebro Muerto, pero vamos a poner Nada Sucedió exactamente, que es el track. Ay, no lo tengo por track. Bueno, la intención es la que cuentan, dicen por ahí. Así que vamos a poner esta que tenemos por acá. O sea, del play, eso, ahí está. Y se llama Nada Sucedió. Ellos son Anagrama, son mexicanos. Y así arrancamos el MK Ultra de hoy, miércoles 2 de diciembre. Nadie se inmutó, oh, nada sucedió. Muy buena banda estos chicos de Anagrama, me gustan mucho, suenan muy bien, muy sólidos, un rock blucerón, pero muy bueno. Sí tienen algo de hard rock, la verdad sí tienen, pero me parece que están más como que evolucionados hacia el blues, hacia el rock and roll, no sé. Me suenan mucho a nuestras bandas de rock urbano, pero actualizados. La voz es increíble, me gusta mucho la voz de esta chica. Tiene una voz bien lograda, muy afinada, bien posicionada. Las letras son interesantes y me parece que la composición en general es totalmente buena. Es una banda muy, muy interesante. Son mexicanos, son de aquí, de nuestro país, son de Guadalajara. Anagrama. Fíjense, les voy a platicar cómo surgió este acercamiento con ellos. Un programa en Argentina nos pidió que investigáramos un poquito con referente a una banda de hard rock que ellos conocen llamada Anagrama. Nosotros no la conocíamos, ellos sí, y nos pidieron que fuéramos a investigar a ver si podíamos conseguirles algo de música y abordamos a la banda en su Facebook y nos mandaron muy amablemente estos tracks. Estos ya fueron enviados al programa argentino, pero ahí les va. Antes de que yo los abordara a los chicos de Anagrama, le pregunté al master de masters, el buen Armand de Mosh Pit, y le dije: oye, hermano, hay una banda mexicana de hard rock que se llama Anagrama. Y me dijo: sí, y me pasó el Facebook en automático. El gran Armand, que siempre se rifa como los grandes y es la enciclopedia con piernas del metal mexicano, el gran Armand, sí, Yacinti, al quien le mandamos un gran saludo, porque la neta, este bro hace cosas increíbles, somos grandes fans de todo su trabajo y pues siempre estamos contentos. Ok, vamos a escuchar a Ad Libitum, si es así, a ver, déjenme checar. Ad Libitum, exactamente, ellos son de Puerto Rico, tocan New Metal. Es una recomendación por parte de nuestro hermano Iván Cigarroa Moscoso. Un gran saludo al buen Iván. Ok, les voy a platicar un poquito de esta banda puertorriqueña, Ad Libitum. Tienen un EP llamado Judas, el single del mismo nombre, son puertorriqueños. Tienen un dato importante, bueno, en un solo día grabaron el EP. Lo que destaca de esta producción es que, siendo solo dos miembros, solo grabaron bajo y batería, apoyados con la pedalera. Lograron un sonido peculiar del stoner rock, pero con influencias de new metal, rap metal y metal progresivo, usando un bajo custom de cuerpo Skir de los 90s con electrónica Aguilar, una pedalera de 12 pedales, dividida en 4 para la señal de bajo y 8 para la señal de guitarra. Ok, vuelvo a repetir, Iván Cigarroa nos mandó a Ad Libitum y vamos a ponerles esta que se llama Judas. Seguro que la pagarás. la traición y no sé, la lleva el viento. Te enojo de tanto tiempo en su sí, me arrepiento. Te veo, te quiero llorando en las esquinas. Si te tiras de socio, aguántame la mía. Puede que más fuerte lo tenga de frente. No confíen en tu sombra porque desapareció. Ábrale en el hoyo que se va para adentro. Si te atreviste, Judas, rega con eso. Ábrale en el hoyo que se va para adentro. Si te atreviste, Judas, rega con eso. Ábrale en el hoyo que se va para adentro. Ábrale en el hoyo que se va para adentro. Ábrale en el hoyo que se va para adentro. Ábrale en el hoyo. Que se va para adentro, ábrale en el hoyo. Que se va para adentro, ábrale en el hoyo. Que se va para adentro, ábrale en el hoyo. Ábrale en el hoyo. Que se va para adentro, ábrale en el hoyo. Que se va para adentro, ábrale en el hoyo. Que se va para adentro, ábrale en el hoyo. El que se queme para siempre, el que se queme para siempre, el que se queme para siempre, el que se queme, el que se queme para siempre. Y que se queme para siempre. Y que se queme para siempre. Y que se queme. Ábrale en el hoyo que se va para adentro. Si te atreviste, Judas, venga con eso. Ábrale en el hoyo que se va para adentro. Si te atreviste, Judas, venga con eso. Ábrale el hoyo que se va para adentro. Yo lo dije como Judas, pero no es Judas. Ad libitum. Buena banda, Puerto Rican Power, rifa muy cabrón. Metal no conocido. Ok, señores, pues ahí estuvo Judas de Ad Libitum, recomendación de nuestro amigo Iván Cigarroa. Y pues un buen brother de acá de México. Y qué chido que también ande difundiendo bandas underground. Bueno, como ustedes saben, estamos totalmente en vivo. Son las 7 de la noche con 28 minutos. Y la prueba de que estamos en vivo, quiero mandarle un fuerte saludo a mis amigos de Masa Crítica, quienes nos están acompañando. Así es, señores. Masa Crítica, un abrazote, carnales, gracias por estar a la escucha. Y pues ahí están los saludos. Y ahorita nos vamos a ir al Insta, porque a ver, déjenme checar el Insta en automático. Me tardé. A ver, vamos a ver por acá. Jorge Prieto, Vientos y Lean Mexico. También igual ya conectados. Chido. Saben, casi no tengo chance cuando estoy en el en vivo de mandar saludos y eso, porque realmente sí es un trabajo un poquito arduo estar aquí poniendo música en directo y poniendo atención a los proyectos, porque prácticamente así como nos llegan, a veces hay chance de que los escuchamos, pero por lo regular así como llegan, los abrimos junto con ustedes. Entonces vamos degustando las propuestas. Y pues aún así, muchas gracias a los que se conectan totalmente en el en vivo, en el directo. Recuerdan que nos escuchan por medio de Zeno FM, que es zeno.fm / metal corrosivo, por medio de Listen to My Radio, que es metalcorrosivo.listentomyradio.com, por medio de la aplicación en Google, que dije Google, en Google Play, y por medio de Twitch, twitch.tv / metal corrosivo. Estamos haciendo repeticiones y nos pueden escuchar en los podcasts por medio de Mixcloud y Spreaker. Y también ya lo vamos a retransmitir en YouTube. Así es, en YouTube. Ok, señores, pues ya andamos por acá. Queríamos dejar un cachito de esta que también pertenece a Ad Libitum. Se llama Viaje Saturno. Como ustedes escucharon en la descripción, pues es una banda, un dúo attack que hace música con solamente bajo y batería, y grabaron su EP en un solo día, así que pues felicidades a los chicos de Ad Libitum. Ok, el turno es de esta chica. Vamos a poner un adelanto. Ok, bueno, ahorita vamos a poner completo el track, déjenme les platico un poquito. Se llama María Elena, ok. El tema es Prophecies del álbum Vanity y nos llegó vía nuestros amigos de Angels PR. Un gran saludo a nuestros amigos Angels PR, que es una promotora griega que siempre nos está enviando música. Kostas Salomidis es nuestro gran brother y toda su gente, es mucha gente involucrada en esta forma de difundir. Ok, vamos a poner el track completito, no sin antes, vamos a escuchar un poquito de esto. Ok, vámonos corriendo desde atrás, por Dios, señores. Ahí está, vamos a escuchar a María Elena, Prophecies. Thank you. señores, ella es María Elena. Prophecies es el tema y me gustó mucho porque, ¿saben? Me recuerda a unos pasajes de mi banda favorita llamada Camelot. Así que disfruté mucho, es lo que comentaba en el bloque anterior, es que este programa llamado MK Ultra lo comparto con ustedes en frío, es en vivo y muchos de los tracks no los he escuchado hasta que llegan aquí. Toda la descripción viene calientita, se descargan minutos antes los álbums, los tracks y los disfruto junto con ustedes. Este es el caso de Prophecies de María Elena, compartido por nuestros amigos de Angels PR. Buenísimo, muy buena propuesta, sin lugar a dudas. Estamos contentísimos de poderle otorgar un muy humilde espacio aquí en Metal Corrosivo. Y ya saben que el programa de MK Ultra se repite los días viernes. Un programa nuevo en directo a las 6:30 de la tarde, igual de metal emergente y música de programación. Todas las bandas que nos llegan es por medio de correo electrónico, nos llegan por medio de Facebook, por Instagram, por Twitter, nos llegan por medio de la página metalcorrosivo.wordpress.com. No olviden, corran y visiten metalcorrosivo.wordpress.com y apóyennos. Hay muchas cosas ahí interesantes que igual y les pueden gustar, o también compártela, eso nos ayuda mucho a que pues sigamos haciendo podcast 3-4 por semana y estar difundiendo el metal 24 horas al día. Estamos teniendo ahorita unas secciones de publicaciones del sello discográfico Nuclear Blast, gracias a nuestros amigos de ya regresé. Tenía algo atorado desde hace rato y de repente así como que ¿qué hubo? Disculpen el gallo, qué vergüenza, pero es un programa en vivo, esto no es un podcast grabadito ni nada, es un programa en vivo. Les comentaba, tenemos unos posts en Twitter, Facebook e Instagram referentes a publicaciones directamente del sello discográfico Nuclear Blast. Esto gracias a nuestros amigos de Prensa Bajo Tierra. Un gran saludo a Luis Jasso, quien es el chico migraña aquí en México, y él nos está enviando información súper interesante de épica, de bandas muy muy muy interesantes, Corpiclán y bandas, ya saben ustedes, de esas que llamamos las grandes. Pero pues bueno, vamos a escuchar ahorita a una banda llamada Camus. Así es, la banda de Roy Camus se debe de llamar Camus, no esta banda. Ellos son Camus Warriors y tienen este álbum. Ahí anda el huerbul haciendo ruido. Disculparán a mi gatito que es bien chillón. Siempre quiere estar dando lata. Ok. Voy a subirle un cachito al fondo. Aguántenme. Perfecto. Ok. Ahí les va. Ellos son Camus Warriors. Su álbum se llama Kiro Us. El día de mañana se estrena, mañana diciembre 3 del 2020. Ahí está. ¿Qué pasó, Guarulé? Pasa, hijo. Espero que lo escuchen a mi gatito. Él siempre participa. Él, la más divina, ¿quién más? El Kekisio. Son mis gatitos, siempre están aquí queriendo participar en los podcasts. Ok, bueno, les comentaba. Diciembre 3, ellos pertenecen al sello discográfico Inverts Records. Ellos pertenecen al género Dark Metal. Dark Metal. Y son finlandeses. Vamos a darle un repasón así de volada por encimita al álbum, que consta de 8 tracks. Y vamos a poner la apertura del disco. Así es, y se llama Askelet. Ok, bueno, ya escuchamos un poco de Askeleth, es el tema que hace apertura al álbum. Vamos a escuchar el track número 2, Kuilu. ¿Me equivoco? Kuilu. Ok, ellos pertenecen al sello discográfico Inverts Records. El álbum, como ya lo mencioné, lleva por nombre Kiroos y mañana sale el disco. Vamos a escuchar el track número 3 que lleva por título Tu Onen Tu Oya. Ok, suena buenísimo, pero ya saben, vayan a Inverts Records y busquen esta gran placa. Track número 4, Tuli. Ok, sigamos con el track número 5 que es quien le da título al álbum Kiroos. Saben, me está llamando. Ahí estamos de nuevo con la voz. ¿Qué onda? Ahí está. Saben, me está llamando bastante la atención de este disco. Es su manera de componer tan extensa. Si se están dando cuenta, todas las canciones son diferentes. Hasta parece que estamos escuchando canciones de diferentes bandas. Es interesante, es interesante. Me gustaría mucho comprometer a mi amigo Hellhammer. O quizás a mi amigo Germán, para que se avienten el review de este álbum. Y la verdad, creo que promete. Ok, vamos a escuchar Totus, que es el track número 6. ¡Música! Ok, vamos a escuchar el track número 7 que se llama Usba. Súper interesante, me gusta mucho lo que escucho. Es una banda, es una propuesta muy buena y la verdad se las recomiendo muchísimo. Ojalá mañana estén pendientes y puedan adquirir algo así, algo underground, algo nuevo, una propuesta inteligente y bien lograda. De Finlandia, señores, de Finlandia, estos chicos de Camus Warriors. Heroes es el álbum perteneciente al sello discográfico Inverts Records y mañana se estrena, así que estén pendientes en Metal Corrosivo en todas las redes, las principales, que es Twitter, Facebook e Instagram, van a estar publicadas todas, la información, los links y a ver qué más le podemos dar seguimiento. Vuelvo a repetir, ojalá pueda comprometer a alguno de mis amigos expertos, Germán, o a mi amigo Hellhammer, a que se avienten el review, sería súper sensacional. Ok, el álbum cierra con 8 tracks, el siguiente es el octavo, Elevan Tulen Leki. ¿Ven qué les dije? Todo el maldito álbum se escucha diferente. Está buenísimo. Guarule, ¿quieres decir algo al micrófono? Saluda a la audiencia, Metal Corrosivo. Les manda saludos mi gatito Guarule. Dice que saludos, que anden bien, que la pasen chido, que regresen a casa con calma. Son las 7:51, ya nos vamos. Ya viene Vin Vianer. Ahora siendo como que tengo un poco de tos, estoy batallando ahí con la tosecilla. Bueno, ok, vuelvo a repetir lo que escuchamos, fue un adelantito, fuimos ahí a saborearles a ustedes el Heroes de la banda Camus Warriors, banda finesa pertenecientes al sello discográfico Inverts Records, y ellos mañana estrenan esta placa. Y quiero largarme, no sin antes agradecerles mucho que escuchen el MK Ultra. Gracias de nueva cuenta a todos los que están en Instagram, a la gente que está en Facebook, que casi no abro el Facebook, pero gracias a los que anden por allá escuchando y toda esta cosa. Y gracias, gracias, gracias. A todos aquellos que corran y nos depositen una feria, no es cierto, a todos aquellos que están cerca de nosotros siempre en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados, al pendiente de lo que realizamos en Metal Corrosivo, ya saben, twitter.com/metalcorrosivo, facebook.com/metalcorrosivo, instagram.com/metalcorrosivo, seno.fm/metalcorrosivo, metalcorrosivo.listentomyradio.com y twitch.tv Metal Corrosivo. Ya tenemos un canal de YouTube donde suena el MK Ultra y hacemos retransmisiones en vivo, en los directos, donde ponemos en la noche el MK Ultra. Así que ya lo pueden disfrutar donde quiera. Vamos a escuchar y con esto nos vamos. Yo soy Rui Camus, muchas gracias. Este es el MK Ultra número 19 de la segunda temporada. Ya vamos a empezar la tercera. Ok, vamos a escuchar para despedirnos el track número 5, Heroes, de la banda Camus Warriors. Esto es MK Ultra, el viernes 6:30. Otra cita a escuchar más metal emergente, señores. Conocimos.